Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde Ayutla Mije, Oaxaca, acá en la Bella Sierra. Y bueno, pues yo espero que nos esté sintonizando y te recuerdo que estamos ahorita en vivo, como cada lunes, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, y que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde, hoy mismo lunes, para que, pues, si quieres volver a escucharlo, si de pronto tienes actividades y lo dejas a la mitad o solamente escuchas un cachito y quieres volver a escucharlo a las 3:30, pues puedes hacerlo. Y pues muchísimas gracias si lo escuchas, y pasarle también por ahí la voz a quien no esté todavía enterado de que estamos aquí en la radio, de que hay un programa infantil, juvenil y adultil aquí mismo en Ayutla. Pues pásale por favor la noticia y dile: oye, mira, el programa ya tiene 7 años, ya andamos de acá, pero todavía, bueno, pues hay gente que a lo mejor todavía no está enterada, así que pues pásale el dato para que, si quieren escucharnos, si quieren acompañarnos, si quieren ser acompañados, ¿verdad?, con este programa que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Espero que estés bien. Ya sé que, bueno, pues van a reiniciar clases. Ya la verdad es que no sé cómo va a ser, si presencial, medio presencial, en unas horas, todo el día, todos juntos, ¿no? Porque, bueno, pues siempre hay por ahí diferencias de opiniones, ¿verdad? Pero bueno, pues espero que por lo menos estés avanzando en la parte académica, ¿verdad? En la parte de conocimiento, porque bueno, es una parte que nos han dicho, ¿verdad?, que tenemos que caminar. Hay por ahí un tu de un teléfono, que tenemos que caminar y bueno, pues que vayas conquistando también ese camino. Así que bueno, pues estás preparándote, yo lo sé. Ya por ahí en la mañana vi a los chicos de la secundaria que iban para allá, algunos, no sé si sigan en doble horario, no lo sé, pero bueno, pues ellos ya iban para allá, y si siguen en doble horario los que están en casita, bueno, pues que estén bien. Y recuerda, abrígate también, porque bueno, pues estamos en primavera, pero la verdad es que también tenemos lluvias, y bueno, excelente para la tierra, porque por acá la gente ya sembró, ya preparó su tierra y sembró, algunos están preparando apenas la tierra, pero están sembrando, y con estas lluvias, la verdad es que por ahí hoy que dijo, con esta agüita que cayó hoy, el sábado, en la próxima semana ya va a estar por ahí, la milpita ya se va a ver. Dije, órale, qué buenísimo, ¿no? Y bueno, pues ayer también tuvimos lluvia, así que, pues, no, sácate un suétercito, siempre ándalo cargando, ¿verdad? Porque de pronto hace calor, pero de pronto se viene la lluvia, refresca un poco, y a veces eso es lo que hace que nos entren bichitos, ¿verdad?, al cuerpo, y nos enfermemos. Pero también la otra cosa es que hay que tener un sistema inmunológico, un sistema de defensa fuerte, ¿verdad?, para hacerle ahí defensa a nuestro cuerpo y que no entren esos bichitos, ¿verdad? Entonces, pues hay que comer lo mejor posible. Aquí en la comunidad hay muchas, muchas verduras excelentes para nuestro cuerpo. Hay frutas también de temporada que son excelentes, que puedes estar comiendo, ¿verdad?, para que tu sistema inmunológico esté fuerte, que no acumule tanta toxina, que es lo que nos enferma, que nos inflame, ¿verdad? Y al contrario, que esté sano, fuerte, fortalecido para hacerle frente a cualquier bicho que nos venga. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y qué bueno que nos acompaña. Saludos a toda la gente que nos acompaña, que nos sintoniza desde las rancherías, las otras comunidades donde se alcanzan a escuchar, ¿verdad? Si estás viajando también, pues muchísimas gracias, porque bueno, la señal llega bastante lejitos. Qué bueno que nos sintonizas, muchísimas gracias. Un saludo para todas y todas ustedes. Y bueno, si quieres que te mandemos un saludo especial o a alguien en especial, llámanos, márcanos al 951-220-4077. Aquí estamos en la cabina presentes. Y bueno, pues ya si nos mandas un mensajito, pues ya le mandamos un saludo personalizado a alguien. Y eso siempre es bien bonito recibirlo, ¿verdad? Más en estas épocas en que da de pronto tanto temor si saludo o no saludo, si abrazo o no abrazo. Bueno, pues un saludo así directo, personalizado, es bien bonito. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres mandarnos algún mensajito. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa infantil, juvenil y adultil, La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar con una canción que se llama Tuntuneando. ¿Te parece? Vámonos. La boca del dinosaurio. Si yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Y si me pongo a tocar, me acompañan los jilgueros, las alondras, los zorzales con sus cantos mañaneros. Viene la oscuridad, las chicharras y los grillos me arrullan con suavidad. Y si me pongo a pensar, no hay un momento del día en que la música no alumbre mi vida con alegría. De las curiosidades que me encontré para hoy es acerca del correcaminos. ¿Conoces tú al correcaminos? Sí, vas a decir, a lo mejor es el correcaminos que sale en las caricaturas allí con el coyote. Bueno, esa es la caricatura del correcaminos, ¿verdad? Pero en realidad el correcaminos existe. Es un ave y fíjate que en realidad no hace bip bip como la caricatura que esta caricatura que se corre camino, el coyote te va a alcanzar, pip, pip, ¿verdad? No hace bip, bip, tiene otros sonidos. Pero bueno, aquí te voy a comentar un poco sobre estas curiosidades, porque fíjate que en un librito que leí decía así, el correcaminos dice bip, bip, pero no dice bip, bip. El correcaminos, bueno, pues es un ave habita en los desiertos de México y Estados Unidos. Es un ave rápida, bastante rápida, ¿sí? Yo creo porque por eso la caricatura la hicieron así. Puede alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, bastante rápida. Pero la verdad es que, bueno, pues no es cierto que corra más que un coyote. El coyote corre más, pero bueno, en la caricatura nos lo hicieron así para que pues nosotros nos divirtiéramos un poco, porque si te pones, de pronto buscas esta caricatura, vas a ver que siempre están... El coyote siempre quiere atrapar al correcaminos para comerlo, ¿verdad? Y el correcaminos es muy listo y siempre corre más que él y siempre hace que el coyote caiga en su propia trampa. Así que esa es la caricatura, pero en realidad, te digo, el ave existe, sí corre rápido, pero no corre más que el coyote. Y la otra cosa es que cuando él caza, allí en la caricatura nunca nos muestran que caza, pero esta ave en la realidad, sí caza y, ¿qué crees? Mata a sus presas a picotazos. Las picotea o las azota, estaba viendo un video, y las azota contra el piso hasta matarlas. Y bueno, entre su dieta él puede comer mamíferos, aves, lagartos, pero su plato preferido, ¿quiénes crees que son? Las serpientes. Serpientes venenosas, las agarra y pum, pum, pum, las azota contra el piso y después se las come. Bueno, pues como ves, el correcaminos en la vida real es bastante, bastante violento. Y en la caricatura, pues no. Aunque, bueno, pues sí, es como, pareciera que no es malvado, pero siempre hace que el coyote caiga en su trampa, ¿verdad? De alguna manera le da una sopa de su propio chocolate. Pero bueno, sí sucede que el correcaminos no es tan bueno tampoco en la caricatura, ¿verdad? Aunque nos pintan al coyote más malo, pero el correcaminos tampoco es tan bueno, tan bueno. Pero bueno, ahí está. Y bueno, los sonidos que te decía que hace el correcaminos, que no es en realidad el bip bip que nos dice en las caricaturas, es otro tipo de sonidos. Vamos a ver si se alcanza a escuchar este sonido que hace él. Este es un correcaminos pequeño. Y este es el sonido, ¿ves? En realidad no hace un bip bip, pero sí hace un sonido. Y bueno, pues ya sabes, si te interesa este tipo de curiosidades, si además quieres saber cómo es el correcaminos, porque bueno, aquí no existe esta ave, este correcaminos, como te decía, existe en el desierto, en la parte norte de México, del país, ¿verdad? Ahí es donde existe el correcaminos y en la parte sur de los Estados Unidos, ahí es donde existe. Y bueno, como te digo, aquí no existe, a veces no tenemos idea, creemos que es el correcaminos, es como la caricatura, la figura de la caricatura, y no es cierto. Es diferente, muy, muy diferente. Es un ave muy bonita, ¿verdad? Pero es muy diferente. Así que te digo, si te interesa, pues échate un clavado, búscate un libro de aves, ¿verdad? Pregunta a alguien. Si te dan oportunidad de entrar ahí al internet para que puedas ver la figura que tiene el correcaminos, cómo es el ave, qué sonidos hace, cómo corre, cómo caza su presa, pues seguramente te va a interesar mucho. Así que bueno, pues ahí te dejo la curiosidad para que tú, si te interesa, te eches un clavado más grande allí a investigar sobre este amiguito que se llama correcaminos. Y que te decía, en realidad, pues lo que nos dice la caricatura está bien, porque pues nos divierte, pero no es así el correcaminos. No corre tan más rápido que el coyote, no es tan bueno en realidad, ¿verdad? Y bueno, no hace bip bip tampoco. Ahí lo dejo. Así que te dejo también con una canción que se llama Santo Remedio. ¿Cómo estás? Que nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Thank you. chinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Que no se escuchan. Santo remedio. Y ahora les toca a ustedes. Santo remedio. Más lindo lo canta Lola. Mejor vamos con los chicos. Santo remedio. Santo, santo remedio. Se cura cantando. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ya escuchaste allí la travesura de Osauri, ya escuchaste los sonidos que Osauri está haciendo por allí y pues seguramente te imaginas algo, seguramente asocias algo, seguramente te recuerda algo. Y bueno, pues si nos quieres compartir lo que te recuerda, lo que sientes que está o crees que está haciendo Osauri, pues llámanos al 951-220-4077, compártenos lo que está haciendo Osauri. Y bueno, pues en lo que esperamos aquí la llamada, pues ¿qué creen? Que hoy sí llegaron ya, aquí está Daris y está Mateo, además trajo el libro Mateo, buenísimo Mateo, porque traigo otros libros por si te quieres llevar, buenísimo. Bueno, pues está Daris y Mateo. Hola Daris. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mateo, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan también y a Nina también y a Dari. Ay, gracias, Mateo. Dari, Mateo, venías corriendo, ¿verdad? Sí, me vine caminando esta vez. Esta vez sí me vine caminando. ¿Ah, sí? ¿Caminando o corriendo? Caminando. Ah, qué bueno. Y hacer un poquito de ejercicio. Exacto, ¿verdad? Para que nuestra toxina se vaya, se libere, ¿verdad? No nos enfermemos, hasta está sudando. ¿No se escucha el micrófono de Matt? ¿No se escucha el micrófono de Matt? A ver. Me vine caminando. Ah, sí, sí, ya se escucha. Ah, es que no se escuchó cuando nos diste los buenos días, Mateo. Hola, Mateo, otra vez. Buenos días a Nina, a Daria y a todos los que nos escuchan. Otra vez. Acuérdate que tienes que hablar en el micrófono porque si no, luego no se escucha, ¿no? Y bueno, Matt dice que se vino caminando por aquí para hacer un poquito de ejercicio. ¿Y Dari se vino caminando o corriendo? Caminando, corriendo también para hacer otro poco de ejercicio. Buenísimo. Dari, si quieres acercar tu silla porque si no, estás muy lejísimos del micrófono, ¿no? Así como tú, sí, pues hay que estar más cerquita de los micrófonos, si no, no nos escuchamos así cerquita como yo estoy para que puedan escucharse. Bueno, pues que gracias por acompañarnos, chicos, gracias por estar aquí. Ya sé que hoy les toca ir a la escuela, ¿sí o no? Sí. ¿A todos ya? ¿A todos? Y ya todos los días, ¿verdad, Daris? ¿Eh? A mí sí. ¿Sí? ¿Todos los días ya? Híjole, ¿desde qué hora? Desde las 11 hasta la 1:30. Ándale, y ahora sí todos juntos. Bueno, poquitas horas, pero todos juntos. Desde las 9 o 10 hasta las 2. Ándale, pero 2 días. No. Sí, ella 2 días, tú todos. Es que, ¿sabes qué? Eso depende de cada escuela, de cada maestro, de cada comité, lo que ellos decidan, pues ni modo, pues se tienen que acatar. Aunque a veces es lunes, martes y miércoles, y luego lunes y miércoles. Ah, cambian también. ¿Y ahora Mateo va a ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Y el sábado, no, ni el domingo. ¡Ay, qué bueno! Y otra vez el lunes y martes. Sí, ¿no? Y sábado y domingo descansar, por lo menos 2 días de descanso, ¿no? Porque si no, pues imagínate. También haciendo tareas. También, pues sí, eso sí, haciendo tareas, ¿verdad? Y también dejando que nuestro cerebrito asiente todo lo que aprendemos por allí, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a sus papás de Daris y de Mateo, ¿verdad? Porque, bueno, pues nos ayudan a nos apoyan aquí para que ellos estén. Oye, nos está dando mucho sol, ¿verdad? Y es más, ya giró la tierra porque no tocaba y ahora ya está tocando. Ah, sí, está girando la tierra, ya te está tocando el sol. Ahorita vamos a mover tu micro tantito para que no te dé el sol. Y bueno, mientras movemos el micro por acá, vamos a irnos con el trabalenguas para calentar, ¿verdad? Y después con... ¿No? Sí. Ah, con una canción. Nos falta la canción. Porque ya dijimos que, bueno, pues nos dijeran qué está pasando con Osauri y... Y yo ya sé qué estaba pasando con Osauri. ¿Qué estaba pasando, Matt? Tal vez estaba jugando un juego de esos que lanzas una pelota. Ajá. Y tiene que meterse en el hoyito. Ah, eso escuchaste. Uh-huh. Dari, ¿tú escuchaste algo? Y no le atinaba y no le atinaba y al último sí le atinó. Ándale, buenísimo. Pues al ratito vamos a ver lo que está haciendo, pero bueno, ya Mateo ya esos sonidos los asoció con algo así que está. A ver, otra vez lo vas a poner. A ver, vamos a ver. Porque se escucha que le está pegando a la pared. Oh. Tal vez cuando se mete esa pelota se cae. Okay. Yo creo que estaba cortando leña y luego lo clavó en un hoyo. Ándale, ¿qué tal? Aquí tenemos 2 versiones diferentes, ¿eh? Al rato vamos a ver. ¿Y tú allá en casita qué escuchaste? ¿Qué imaginaste? O que estaba pelando algo. Ah. Y se le cayó la tabla. Ándale, vamos a ver. Bueno, pues ahí están los sonidos de la travesura de Osauri. Llámanos al 951-220-4077. O que estaba furioso hizo. Así como estaba haciendo. Así como con los pies. Ajá. Pegando y después, el piso. Y después lanzó sus cosas. Ah, mira, otra versión. ¿Qué tal, eh? ¿Cuántas versiones pueden ser a partir de los sonidos que nos despiertan la imaginación? Muchísimas cosas. Bueno, pues llámanos y dinos tú cuál es tu versión. Y ya al ratote, vamos a ver cuál es la versión de Osauri. Te vamos a dejar con una canción que se llama Soy Pelota. soy pelota de ping-pong que rebota, rebota por todo el salón. Y si te toca, rebota, rebota, rebota. Soy pelota de ping-pong, yeah. Soy pelota de ping-pong que rebota, rebota por todo el salón. Y si te toca, y si te toca, rebota, rebota, rebota, rebota. Soy pelota de ping-pong. Soy otra pelota de ping-pong que rebota, rebota por todo el salón. Y si te toca, y si te toca, rebota, rebota, rebota, rebota. Soy pelota de ping-pong, yeah. Soy otra pelota de ping-pong que rebota, rebota por todo el salón. Y si te toca, y si te toca, rebota, rebota, rebota, rebota. Soy pelota de ping-pong, yeah. Ahí somos todos pelotas de ping-pong que rebotan, rebotan por todo el salón. Y si te toca, y si te toca, rebota, rebota, rebota, rebota. Somos todos pelotas de ping-pong, yeah. Ahí somos todos pelotas de ping-pong. Se me acabó la canción. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues ahora sí vamos con el trabalenguas para calentar y después nos vamos con la palabra para adivinar de qué hablamos. Así que el trabalenguas dice, ay, fíjate que no puse trabalenguas, ahorita estoy viendo que es el mismo trabalenguas de la semana pasada. Pues vamos a decir el mismo trabalenguas de la semana pasada, que no pudimos decirlo tan rápido, que dice, corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. ¿Qué tal? Ahí está. La semana pasada Adaris se estaba equivocando más, ¿eh? Pero ¿qué tal? Lo que les decía, el cerebrito ya trabajó, ya pasó, ya hizo un caminito. Y bueno, pues aunque no lo haya repetido durante la semana, ahorita que lo volvió a pasar, ya fue muchísimo más rápido. Eso es lo que sucede cuando aprendemos, ¿ves? Vamos haciendo caminitos con nuestras neuronas, vamos haciendo ahí caminitos. Y de pronto, es mucho más rápido el aprendizaje. Corre conejo la conejera. Corre conejo a la conejera, corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera, corre conejo a la conejera, corre conejo a la conejera. Buenísimo, ahí está, ¿qué tal? Y bueno, pues entre más activemos nuestro cerebrito, pues mucho más fácil vamos a ir aprendiendo las cosas, se nos van a dificultar menos, ¿qué tal? Bueno, pues ahora vámonos con la palabra del día de hoy, que tenemos, vamos a tener un minuto para describirla, y aquí Matt y Daris van a tratar de decirme de qué estoy hablando. Así que, ¿listos, listas? Va. La palabra hoy. Con ella me tapo en las noches cuando me acuesto en mi cama. La cobija. Y la almohada también. En la cama. Pero ¿qué creen? Que esta va antes que la cobija. Es la que está junto a mi cuerpo. Es más delgadita, calientita. La sábana. Oh, ¡buenísimo! Ahí está. Es efectivamente, la palabra es sábana. Sábana, muy bien. Ahí está, antes del minuto. Y ya donde está el pasto de los, suena casi igual, porque donde están los animales se llama sábana. Exacto, hay una parte, ¿verdad? Que es un hábitat de animales, se llama sabana, tiene cierto clima específico, sabana, porque es sin acento. Y sábana, la palabra sábana lleva acento y es con la que nos tapamos, ¿verdad? No digo me tapo con una sabana. O los animales viven en la sábana. Tampoco. No. Bueno, algunos bichitos viven en la sábana cuando no las lavamos, eso sí. ¿En la sábana? Pues sí, cuando no las lavamos, imagínate, sobre todo hay unos bichitos muy, muy, muy chiquitos que se llaman ácaros, ¿no? Que están allí, que son, a veces, ellos son los que se comen la piel que nuestro cuerpo desprende, se comen. ¿No han visto cuando uno no tiene mucho tiempo que no barre abajo de las camas y luego barres? Y sale por allí cucarachas y un montón de cosas. Y ahorita ya salieron un montón de cucarachas. ¿Ah, sí? ¿No las has visto en tu casa? ¿No? En mi casa sí ya hay un montón. Es que sabes que ahorita con la época de lluvia moja la tierra y a veces las cucarachas anidan en la tierra. Entonces de ahí salen y ahorita que están con la lluvia, las está ahogando y dicen, mejor nos cambiamos de lugar y salen de allí, ¿no? Bueno, pues ahí está la palabra del día de hoy, con la que jugamos el día de hoy. Y vámonos con una canción que se llama El Hada Bululú. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Isabel I, reina. Había una vez un rey que estaba empeñado en tener un hijo varón, al cual darle su reino. Cuando su esposa dio a luz a una niña, el rey Enrique VIII estaba tan furioso que dejó a su esposa, mandó a la niña lejos y se casó con otra mujer. Él creía que solo un hombre podría gobernar el país después de su muerte. lo que fue una gran noticia que su nueva esposa diera a luz un niño, Eduardo. Isabel, la hija de Enrique, creció siendo una niña brillante y alegre, con su larga cabellera roja y su temperamento feroz. Eduardo, en cambio, tenía apenas 9 años cuando murió su padre y su hermana mayor, María, tomó el trono. María creía que Isabel estaba conspirando en su contra. Así que la encerró en la Torre de Londres. Un día, los guardias de la torre irrumpieron en la celda de Isabel. La reina ha muerto, anunciaron, y cayeron de rodillas frente a ella. Isabel pasó al instante de ser prisionera en la torre a ser la nueva reina de su país. La corte de Isabel les abrió la puerta a músicos, poetas, pintores y dramaturgos. El más famoso de ellos fue William Shakespeare, cuyas obras adoraba Isabel. La reina usaba vestidos suntuosos, hechos con perlas y encaje. Nunca se casó, pues apreciaba su independencia tanto como la de su país. La quiso mucho y cuando murió, los londinenses salieron a las calles para llorar por la mejor reina que habían tenido jamás. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues ahí está esta anécdota de Isabel I, que además por aquí tiene un pensamiento de ella misma que nos va a leer Daris. Una conciencia limpia e inconsciente no le teme a nada. Bueno, pues ahí está esta reina que fue muy querida y bueno, pues que llegó a ser reina, esta mujer que llegó a ser reina y además muy querida, una muy buena gobernante. Y bueno, pues algo de lo que a mí me llama la atención es que cuando, bueno, ella llega al reinado, abre la puerta a todos los artistas, ¿verdad? Y bueno, pues esto pues también hace de alguna manera abrir la cultura, ¿verdad? Y hacer avanzar la cultura en esa época y en ese país. ¿No, Daris? ¿Viste alguna otra cosa más sobre Isabel? Pues algunos dicen que ella se casó, que porque sí le gustaba uno. Ajá. Y otros dicen que no. Ah, bueno, pero pues sí, regularmente la información dicen que no se casó, pero quién sabe, ¿verdad? No podemos saberlo, ya no podemos preguntarle, pues ella ya no vive, ¿no? Ella nació hace mucho tiempo y murió hace mucho tiempo. Y ya ni un huesito sobra, ni un... No. Nació el 7 de septiembre de 1533 y murió el 24 de marzo de 1603. Uy, sí, hace en mucho. En Reino Unido. En Reino Unido, hace mucho, dice Matt, ni un huesito queda, ¿verdad? Pues sí, quién sabe, ya no, nada. Entonces, bueno, pues ahí está la la anécdota, bueno, la experiencia de Isabel, y como siempre decimos, bueno, pues es una motivación, ¿verdad?, para las mujeres, para decir, bueno, pues siempre se puede y se puede ser cada vez mejor y se puede alcanzar, llegar a alcanzar unos sueños altos, ¿verdad? Y bueno, pues algo también que me llama la atención es que le gustaban mucho las obras de Shakespeare, ¿verdad? ¿Has oído hablar de Romeo y Julieta? Romeo y Julieta es una obra de Shakespeare, es una obra de teatro. Hamlet, Macbeth, Otelo, El Rey Lear. Bueno, un montón. Él fue y escribía libros, pero también algunos dicen que no lo escribía él, sino que lo escribía otra gente. Eso cuentan, ¿verdad? De Shakespeare, pero sin embargo, bueno, pues son cosas que a la vez no podemos saberlas porque sucedieron hace tanto tiempo, a menos que haya habido por ahí alguien que haya escrito sobre su biografía de Shakespeare y que haya constatado que sí fue él. Y bueno, pues eso se dice, pero pues si fue o no fue, por lo menos estas obras que a nombre de Shakespeare que quedaron, pues son increíbles, donde tratan, pues, cosas universales, ¿verdad? Que por eso cuando leemos o vemos un tipo de obras nos tocan por allí en el corazoncito. Y por eso, bueno, pues son unas grandes obras de arte. Pues muchas gracias, Daris, por compartirnos ahora la anécdota de Isabel I. Y bueno, aquí van a empezar a jugar algún jueguito que ahorita les voy a comentar. Pero bueno, mientras antes, vámonos con esta canción de la pachanga de la changa. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Ya deja la boca, se calla. Pues aquí estamos, ¿qué crees? Con un juego aquí, Daris y Mateo ya lo están jugando, ya fue como, a ver, ¿qué traes? Vamos a jugarlo. Es un juego que se llama Salva al Pingüino y que nos prestó allá la ludoteca del Centro Social Ayuc. Salva al Pingüino, lo trajimos aquí y te vamos a describir de qué se trata. Es un juego que se puede jugar a partir de los 3 años, ¿verdad? Es un juego en el que hay que tener, como siempre, paciencia, de motricidad, de estrategia, porque ya te voy a decir de lo que se trata, ¿verdad? De tolerancia, de turnos, de sociabilidad, o sea, de varias cosas. Vamos a estar estimulando con este juego. Es un juego bastante divertido, bastante bonito. Y bueno, pues como te decía aquí, Daris y Mateo ya lo están jugando, están entretenidos y están tratando de salvar al pingüino que no se caiga. Ya te voy a decir de qué se trata y cómo se juega. Espérate. No digan siempre no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no digan siempre no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues como te decía, este juego de Salve al Pingüino está divertidísimo. Es un juego también de rompecabezas, puzzle, porque mira, tiene una base en donde se ensartan unos hexágonos, ¿verdad? Que son los cubitos de hielo, se van ensartando, pero tienen que quedar fijos, atorados, se van ensartando uno con otro, van haciendo presión uno con otro, y se ensartan en esta base, de modo que haz de cuenta que se ven como las celdas de los panales de las abejas, así se ven, ¿no? Todos juntitos, y bueno, tienen que quedar colocados de modo que no se caigan, tienen que quedar apretaditos. Esta base tiene 4 patitas también que hacen como mesita, entonces queda elevado. Y en medio de estos cubitos, ¿verdad? Estos pues son como si fueran cubitos de hielo, son blancos y azules, se encuentra un pingüino, un pequeño pingüino, por eso se llama Salva al Pingüino, ¿verdad? O más bien, no tires al pingüino. Bueno, entonces tiene también 2 pequeños martillitos de plástico con el que vas a ir golpeando los cubitos de hielo, los hexágonos. Y tiene una ruleta, ¿verdad? Una ruleta donde tiene varias figuras. En una tiene un cubito azul y blanco, en otra tiene 2 blancos, en otra uno solo azul, en otra tiene 2 blancos y un azul, en otra tiene 2 azules, un blanco, un pingüino, y en otra tiene una vuelta. Pues esta ruleta la va a ir tomando cada uno de los jugadores por turno y le va a dar vuelta a la flechita de la ruleta. Depende en qué figura le caiga, es que es la acción que tiene que realizar. Si le cae en la figura que tiene un hexágono azul, lo que va a hacer es tomar su martillito y de esa base de cubitos va a martillar a que hasta que caiga un solo cubito azul. Pero no tiene que tirar al pingüino, hay que tener mucho cuidado de no tirar al pingüino. Y así van tirando cada uno, si le toca a alguien tirar, le como toca a la fin. Me tocó tirar dos, uno azul y uno blanco. Ajá. Se cayó el pingüino. Todo se cayó. Porque como te decía, según cómo te vaya tocando, pues vas a ir tirando los cubitos. Entonces, te decía, es de estrategia, porque tienes que encontrar qué cubito tirar sin que se caigan todos, porque como te decía, todos están apretados entre sí, de modo que si a veces tiras uno, se caen tres o cuatro, y hay que ver que no se caiga el pingüino, ¿verdad? Y sí, pues efectivamente, llega un momento en que ya son tantos los que se han caído, que ya el pingüino está sostenido de un hilito de pronto, y tiras uno, ya sabes que se va a caer, pero pues hay que hacer durar la caída del pingüino lo más posible. Y te digo, esta ruleta tiene también una figura de pingüino. Cuando toca la flechita en el pingüino, es que salta el turno, ya no puedes tirar, sino que salta el otro. Y hay otra, hay una de flechita, que supongo que es el que regresa al turno, ¿no? Va hacia un lado, y si le toca la flechita, pues se regresa al turno hacia el otro lado. Ah, vuelve a moverla, no es que se regresa al turno, sino que, esa flechita es que vuelve a mover, te toca dos veces, entonces moverla. Ah, no tiras nada, o sea, te toca en un lugar. Y si te toca la flechita, no tiras, vuelves a tirar, y ya si te toca en otro sitio, bueno, pues ya es según lo que te toque tirar, uno, dos, tres cubitos o saltar el turno. Y bueno, como te digo, mira, una de las partes divertidas que aquí están, que tiene que ver también con la motricidad fina, ¿verdad? Están colocando todos los cubitos, todos los cubitos en la base, y hay que hacer que no se caigan. O sea, desde allí, desde el colocar, lo que te decía, es como un rompecabezas, un puzzle. Desde allí ya hay un trabajo, ¿no? Un trabajo de motricidad, un trabajo de no desesperarte. Y bueno, pues ya después el juego de ir tirando los cubitos, depende lo que te toque, y tener la estrategia, hacer la estrategia para que el pingüino tarde lo más posible en esa base y no se caiga. Aquí Daris y Mateo están, ya van a empezar a tirar. Mira, ya está tirando Daris uno, le tocó dos, un blanco y un azul, ya tiró. Ahí va Mateo con su martillito, va a tirar la ruleta, a ver en cuál le toca. Le toca un blanco, y así van a ir tirando hasta que logren tirar los más posibles sin que el pingüino se caiga. Y bueno, pues es un juego entretenido. Mira, aquí están los dos entretenidos. ¿Y si el pingüino queda en un circulito? ¿Qué? Pues fíjate que si el pingüino, a ver, ahí en tu micrófono para que me preguntes, en su micro para que me pregunte. Nina. Sí. ¿Qué pasa si el pingüino queda así en el centro, pero agarrándose? Ah, pues fíjate, si queda en el... ¡Ah! Ya se le cayó el pingüino a Daris. Justamente le pegó a uno de los cubitos donde se estaba sosteniendo el pingüino, y pues se vino abajo. Lo que me preguntaba Mateo es que qué pasa si el pingüino queda en un circulito. Mira, en un circulito, así nada más, no puede quedar, porque no tiene sostén. Lo que sí puede hacer, Matt, es que de pronto tenga como una especie de puente, que se agarre así y quede en medio. Es lo que yo decía. Ajá, eso sí puede ser, pero para eso hay que pensar mucho cuáles. En la estrategia, cuáles sí puedo tirar y cuáles no puedo tirar para que el pingüino tenga que seguir sostenido. Ahí está el juego, ¿ves? Así que hay que pensar, híjole, si tiro este se va a caer. No, mejor tiro este. No, mejor este. No, mejor el otro. Para ver que pueda lograr eso que dices, que tenga cuatro puentes y un centro, ¿no? Una glorieta en el centro, y así ya no se caiga el pingüino, ¿no? Pero y ganas, ¿no? Y ganas si no lo tiras, sí. Y pues se supone que pierde el que lo tira, ¿ves? Oye, ¿qué tal? ¿Está divertido o no está divertido? Sí. ¿Sí? Ah, pues sí, ya lo veo, es que está entretenido. Bueno, pues ahí está el juego de Salva el Pingüino, que está, sí. se encuentra allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, y si quieres, pues puedes ir allá a pedirlo prestado y allá lo puedes jugar. Te decía, es un juego para que se puede jugar a partir de los 3 años, pueden jugarlo, yo creo que hasta 4 personas en el juego, ¿verdad?, por los turnos, y así que puedes invitar a alguien y pedirlo, jugarlo allá, y te vas a pasar un rato divertido. Pues ahí está, te dejo la invitación y también te dejo con otra canción que se llama Pingüinos a Bailar. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. No, espérame. Bueno, pues vamos con la palabra mije. Aquí ya tienen los chicos la palabra. Nos van a decir la palabra en español. Y ya después, a ver si alguien sabe cómo se dice mije. ¿Cuál es la palabra en español? Perro. Exacto. Así que ya sabes, márcanos al 951-220-4077 para que nos digas cómo se dice perro en mije. Y nos dices, ¿sale? Ok. Bien. ¿Y qué creen? Tenemos otra sorpresa. Pues Daris nos va a cantar, nos va a compartir nuevamente, pero ¿qué creen? Ahora es una canción que ella creó. Es una canción que, a ver, que ella inventó y que nos va a compartir porque es de su autoría. ¿Te parece? ¿Te gustaría escucharla? ¿Qué dices, Mateo? Sí. Vamos a escucharla, ¿sale? Ahora pues, Daris, el micro es todo tuyo. Yo qué sé si habrá alguien en la vida que escuche la voz del niño, pues no es solamente una canción lo que canta el niño. Dentro de la canción están las palabras mágicas. A la gente solamente le preocupa el vestimento, pero no saben si hay algo en él más único que el vestimiento, porque nadie entiende al niño. Si solamente hubiera alguien que pudiera escuchar la voz del niño cantar, sabrá que no es solamente un canto especial. Dentro del niño en la canción es como si hubiera el vestimiento adentro, pues no solamente es un canto sino también unas palabras. Bien, muchas gracias, Daris. Oye, Daris, dinos, ¿cómo fue que te inspiraste en esta canción? Porque iba caminando y de repente, como no me gusta estar así sin música, de repente fui cantando y fue apareciendo esa voz en mi... En tu interior, que te decía que eso tenías que cantar. Y dinos, ¿qué es lo que querías decir? ¿Qué es lo que quieres decir con esta canción? Que ojalá y que hayan algunas personas que puedan escuchar al niño, que sea simple, sincero en la calle, porque no siempre la razón está en los niños de buena vestimenta, sino que también está en los niños que no tienen buena vestimenta. Ah, muy bien, que todos los niños, todos, sean quien seas, todos son iguales, no hay uno más ni uno menos, y todos tienen algo que decir, ¿sí? Tienen palabras y además que tienen que ser escuchados, ¿verdad? Sobre todo por nosotros los adultos, que a veces no les damos, no los escuchamos, no les abrimos nuestros oídos para escucharlos, ¿verdad? Y antes de que hablen ya los estamos juzgando, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Sí? Y que bueno, como dices, pues los niños de buena vestimenta, ¿verdad? Que bueno, pues a veces, ¿verdad? Y bueno, en la vida somos así, o nos han enseñado eso, ¿no? Que por tener más, sobre todo económicamente, ¿verdad? O por saber más a nivel conocimiento, pareciera que tienes más valor, que vales más y que a ti se te escucha, y al que económicamente no tiene mucho, o que el que no ha estudiado no tiene saberes, como no tiene saberes y no se le puede escuchar. Y pues bueno, la canción que nos dice Daris es todo lo contrario, ¿verdad? Todos somos iguales, todos tenemos algo que decir, a todos se nos tiene que escuchar, a todos se nos tiene que tomar en cuenta nuestras opiniones, porque todos tenemos experiencias diferentes y a partir de esas experiencias diferentes se genera el conocimiento, justamente, se generan los saberes, ¿verdad? Hay experiencias que cada uno de nosotros no ha vivido y que otra persona, sea quien sea, nos puede decir su experiencia, y eso nos abre un mundo y nos abre un camino que nosotros no sabíamos. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Daris, por la compartencia de tu canción. Muchísimas gracias por haberla inventado tú, además, escrito tú, ¿no? Porque bueno, eso habla que tu corazón también quiere hablar y también te escuchamos siempre. Gracias, Daris. Ahí está. ¿Qué piensas, Matt? ¿Qué piensas de la canción de Daris? ¿De Daris? No, de Daris, es que se me lenguó la traba. Está bien. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿A ti también te gusta que te escuchen cuando hablas? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Solo que también a veces hay que esperar turno, ¿no? Porque a veces queremos hablar todos al mismo tiempo. Y pues no, hay que esperar turno, ¿cierto? Pero a todos los podemos escuchar, no importa el tiempo que nos llevemos. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por compartirnos también sus experiencias, sus saberes, sus sentires, sus emociones, ¿verdad? Eso a nosotros, como digo, también nos genera conocimiento y nos hace saber que algunas cosas no estamos tomando en cuenta. Gracias. Bien. Pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, mientras aquí Daris y Mateo siguen jugando Salva al Pingüino. El cuento de hoy es El príncipe valiente tiene miedo. ¿Cómo? ¿El príncipe valiente tiene miedo? Pues sí, así se llama este cuento. El príncipe valiente tiene miedo, de Estelí Mesa. Y bueno, vamos a ver qué nos comparte Estelí en este cuento de El Príncipe Valiente Tiene Miedo. El Príncipe Valiente tiene miedo. No quiere cazar animales feroces, no. Quiere leerles historias acerca de lugares maravillosos. El Príncipe Valiente no quiere pelear, no. Quiere imaginar. El Príncipe Valiente no quiere conquistar la asombrosa selva. Prefiere disfrutarla. Lo que él quisiera es descubrir cosas sorprendentes, pero a veces se siente muy pequeño. Porque todos le dan órdenes. Como si ellos supieran lo que debe hacer. Qué arduo es ser un príncipe valiente. Pero un día, algo pasa. El miedo se transforma. Y lo impulsa lejos del reino. Todos están tristes, todos derraman lágrimas. Pasan días, muchas noches. Tal vez años. Hasta que un día regresa. Está contento por todo lo que ha descubierto. Y aunque a veces el príncipe valiente tiene miedo, ahora sabe transformarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento del Príncipe Valiente. ¿Y sabes lo que pensaba cuando lo estaba leyendo? Y cuando lo leí por primera vez para traerlo acá, es justo, ¿verdad? Que a veces nos dan miedo cosas que a los demás no les dan miedo, pero a nosotros sí. ¿Y se vale? Claro que se vale. Pero a veces también es que nos dicen que no tenemos que tener miedo a eso, pero nosotros somos siempre diferentes, cada uno de nosotros somos diferentes. Y hace rato, como decía Daris, ¿verdad? Tenemos que ser respetados en nuestras palabras, en lo que pensamos, sentimos, ¿verdad? Lo que nos da miedo, alegría también, y ser escuchados. Y bueno, sucede esto con el príncipe valiente, ¿verdad? Que él defiende sus derechos, defiende el derecho a sentir, a emocionarse, a buscar otras cosas diferentes que los demás, pues, o no consideraban o no creían que eran buenas para él. Y al decidir, ¿verdad?, escuchar a su corazón, pues descubre estas nuevas cosas. Este libro, del Príncipe Valiente Tiene Miedo, está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque además tiene unas ilustraciones bien bonitas. Y ya sabes, si quieres volver a leerlo, escucharlo, pues puedes acercarte allá a la biblioteca y decir, yo escuché por ahí la radio que leyeron el libro del Príncipe Valiente y quisiera verlo, quisiera escucharlo, quisiera leerlo, quisiera ver las esas ilustraciones, quisiera repensarlo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí te lo podemos prestar, te lo podemos compartir. Así que bueno, pues ahí está el libro del Príncipe Valiente, el cuento del Príncipe Valiente Tiene Miedo, de Estelí Mesa. Ojalá te haya gustado. Josías celosito en mameluco paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. En el bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito un poco de conversación. O si hace losito en el comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. O si hace losito en el bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cielo de postal para irme por el este y el oeste en una cápsula espacial. O si hace losito en el bazar todo esto y mucho más quiso comprar. El refrán, proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, y a ver si los chicos me dicen a qué les suena. El refrán dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Saben? ¿Se les ocurre algo de qué significa ese refrán? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Que no por mucho que nos despertemos temprano, ¿va a estar temprano? No mucho, mucho que nos despertemos temprano, va a estar temprano. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya se cayó este. ¿Por qué será? No sé. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Es un refrán que se utiliza muchísimo y que significa que no basta con precipitarse en hacer las cosas, ¿verdad? Para apresurarlas, para apresurar su logro, sobre todo en las cosas que tienen un curso natural, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aunque yo me levante más temprano, no va a amanecer, ¿verdad? Temprano, o sea, yo digo, ay, que porque tengo cosas que hacer, me voy a levantar a las 3 de la mañana y a esa hora ya va a salir el sol, pues no, ¿verdad? El sol sale a la hora que tiene que salir y así con todas las cosas. A las 6 o 7 o 8 o 9. Ay, no, no tan tarde, ¿cómo crees? Sale más temprano. Así que bueno, pues sí, las cosas, sobre todo las que tienen su curso natural, hay que dejarlas que se den, no por más que nos apresuremos, pues se van a dar estos procesos, estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a esperar que alguien llegue, que estoy esperando una visita y ya quiero, pues no, por más que haga, la visita va a llegar a su tiempo, a la hora que dijo también, ¿verdad? Así con todas las cosas, ¿verdad? Las cosas que nos emocionan, las cosas que no nos gustan, todas las cosas llegan a su debido tiempo y no nos tenemos que impacientar, tenemos que tener calma. Así que bueno, pues ya sabes, este refrán de no por mucho madrugar amanece más temprano, lo puedes aplicar sobre todo cuando la gente está desesperada y quiere que las cosas sucedan antes de tiempo, puedes decirles, ah, calma, mira, no por mucho madrugar amanece más temprano y ya entenderá que tiene que calmarse, que tiene que tener paciencia. Y bueno, también con esto, la siguiente canción que se llama Maestra Clemencia, que es del grupo Patita de Perro, justamente, ¿verdad? También tenemos que entender que los niños tienen su proceso a su tiempo, no todos tienen el mismo ritmo, ¿verdad? Así que, bueno, pues tenemos que tener paciencia con ellos, las cosas les van a llegar, ¿verdad? Cuando están sanos, saludables y todo en su organismo funciona perfectamente, van a llegar, ¿verdad? En su momento, en el momento de él o ella, en el momento preciso. Así que bueno, también hay que tenerles paciencia. Y a la maestra Clemencia, que es de esta canción, le decimos, ten paciencia, maestra Clemencia. We'll be right back. tampoco los ya los ves cuando está muy alto. Es que estamos aquí viendo, Mateo me pregunta, a ver Mateo, allá tu micro para que me preguntes, hagas tu pregunta y me digas, Mateo me estaba haciendo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Matt? ¿Hasta qué altura pueden volar los aviones? ¿Cómo? ¿Hasta qué altura pueden volar los aviones? Oye, ¿y por qué la pregunta? ¿Por qué se te ocurrió esa pregunta? ¿Qué pensaste? Porque me gustan los aviones. Ah, bueno, y por aquí, pues fíjate, y entonces me dice, a ver, vamos a investigarlo, pues ya lo investigamos, y dice que más o menos 10,000, 12,000 metros de altura puede alcanzar un avión. Es muchísimo. Y entonces le decía a Matt que, bueno, cuando el avión va despegando, ¿no? O sea, va despegando y va, se alza el vuelo, alcanzas a ver las casas, a la gente que anda por allí, pero entre más sube, más se va borrando la gente, se va borrando las así casas. Así como cuando ya no ves borroso así, cuando ya te estás quedando así como ciego. Ni siquiera ves borroso, ya no los ves, ya nada más ves una cosa de tierra así, como bulto de tierra, o las montañas, puedes llegar a ver las cosas que son muy, muy grandes, se alcanzan a ver, ay, perdón, pero las cosas pequeñitas no se ven. Por ejemplo, este edificio. Por ejemplo, ni se ve, no se ve porque es tan alto, ya no se ve, pero sí se ve algo que a mí me sorprendió mucho, cuando íbamos, no sé, para Ecuador, no me acuerdo, que se alcanza a ver la tierra y el mar, y así como se ven los mapas. Avión. Ajá, así es como se ven los mapas, ¿no? Como se ve la orilla de la tierra, sí, la orilla de la tierra y el mar, eso sí se alcanza a ver. Y ahí hay un momento en que cuando estás en el mar, se ve todo mar, no alcanza a ver tierra, puro mar, es tan enorme el mar que no alcanzas a ver tierra. Sí, ya no se ve eso, pero bueno, ya respondimos la curiosidad de Matt. Y vámonos con la adivinanza. A ver, chicos, listos, listas. Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. Pasto. El saltamonte. Ah, pero no habla, el saltamontes no habla. Pero buena asociación. No habla el saltamontes. Verde como el campo, pero... ¿Un pajarito? ¿Qué pájaro? Carpintero. ¿Los pájaros carpinteros hablan? No. Entonces, el pájaro... Verde como el campo, pero campo no es. Sí es un ave. Perico. Habla, exactamente, habla como el hombre, pero hombre no es, exactamente, los pericos hablan, si les enseñas a hablar, hablan, tienen un... Porque si escuchan algo, lo repiten. Lo repiten, ¿sí? No repiten todo, pero sí repiten muchas de las palabras. Como, por ejemplo, la palabra de Winnie Pooh, la repite y con la voz de Winnie. ¿Ah, sí? Ah, mira, fíjate, entonces sí, pues eso hacen, también si dices hola, te dicen hola, y así los pericos, ¿no los han escuchado? Ahorita los vamos a escuchar. Bien, pues sí, efectivamente, la respuesta es el perico. Vamos a ver, vamos a escuchar un perico. Bien, antes de entrar con el, a ver, vamos a parar antes de entrar con el poema, pues, ¿qué creen? Que Daris tiene que despedirse porque tiene que ir a sus actividades, tiene que ir a la escuela. Daris, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Y, pues, ¿quieres despedirte, decirle algo a nuestros radioescuchas? Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que se animen a venir para los próximos lunes. Sí, ¿verdad? Porque aquí se la pasan bien. ¿verdad? Bueno, pues ahí está la invitación, Daris. Como muchas... dice mi prima Paola, me divertí mucho. Sí, buenísimo, Pau, que estuvo la semana pasada. Pues gracias, Daris, por haber estado, que gracias por la invitación. Así que ya saben, Daris dice, vengan, porque aquí la radio vamos a pasarla bien. Y que te vaya bien en tu día, que disfrutes, que aprendas muchísimo. Gracias, a ti muchísimas gracias, adiós. Bien, pues vamos a continuar. Adiós, Daris. Como un cotorro. Vamos a continuar y vamos a compartirles del libro Esto que brilla en el aire, de Cecilia Pisos, un poema que ella escribe y que se llama Para cazar una estrella, que dice, para cazar una estrella hay que salir. A ver, antes, Matt, ¿cómo haríamos para cazar una estrella? ¿Tú, a ti qué se te ocurre para cazar una estrella? Para cazar una estrella, tendrías que viajar muchos años más de la luna, más. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos cazarla? ¿Cómo podríamos agarrarla? No sé. ¿No? Pues fíjate que Cecilia Piso se le ocurre una cosa. Dice, para cazar una estrella hay que salir en noche despejada clara, con espejo furtivo en el bolsillo. Se mira fijo al cielo y se decide. Después, solo es cuestión de mantener prendida la estrella en el espejo, sin dormirse, sin que se duerma, sin dormirse. El que parpadea primero pierde, y sin que nos distraiga, cuando baje redonda rodando la mirada moneda del sol. Mira, yo no parpadeo. Tú no parpadeas, ándale. Bueno, pues ahí está la propuesta de Cecilia Pisos para tapar una estrella, dice que con un espejo. ¿Qué tal? ¿Se podría? No sé. Pues sería una manera de pensar que a lo mejor sí, ¿no? Buenísimo. Y ahí ahorita Matt me va a enseñar cuánto tiempo tarda sin parpadear. Ándale. Ahora que voy despacito, voy a contar las mentiras. Por el mar corren las liebres, por el cerro las sardinas. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, lara. Por el mar venía una chinche con cabeza de membrillo, y de ver la maravilla la vistieron de amarillo. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, lara. De las costillas de un piojo yo vi estar formando un puente, y por el pico de un gallo había de pasar la gente. Lara, la, lara, la, lara, la. Tenía un caballo en Francia con una pata en Jerez, y de ver la maravilla lo eligieron para juez. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. Un burro estaba estudiando modo de subir al cielo, cuando lo pudo aprender tuvo que empezar de nuevo. Laray, laray, laray, laray, laray. Óigame bien, señorita, las mentiras le canté. Si le gustan está bien, si no cante las usted. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, pues del libro Palabrero, las palabras y sus insólitos recovecos, de Valentín Rincón, que la estaba leyendo y dije, voy a compartirlo. Vamos a hablar sobre los pleonasmos. ¿Qué es esto de pleonasmo? Pleonasmo, nos dice María Moliner, que pleonasmo es una figura de construcción que consiste en el empleo de palabras innecesarias para el sentido cabal de la expresión. Y por aquí tengo un ejemplo, dice, a causa del accidente estaba padeciendo una hemorragia de sangre. Y esto es un pleonasmo, ¿por qué? Porque en esta oración no se necesita decir de sangre, puesto que todas las hemorragias son de sangre y por eso dicha frase se considera errónea. Y así, esto es lo que se considera un pleonasmo. Y bueno, pues por aquí tenía otros ejemplos de pleonasmo, que hay alguien que dice, por ejemplo, crespón negro. Crespón negro no se necesita decir porque por definición un crespón es una tela negra y el decir crespón negro es redundar y es un pleonasmo. ¿Cómo ves? ¿Sabías eso? Bueno, pues después te vamos a estar compartiendo otro tipo de pleonasmos, como por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Pues sí, porque lo veo con los ojos, no con otras cosas, ¿verdad? También son pleonasmos. Sí. Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, vámonos con la respuesta de la palabra que te dijeron en español y que ahora es en mije. ¿Cómo se dice perro en mije? Y Mar nos va a dar la respuesta. Uk. Uk. Uk. Eso, así se dice perro en mije, ¿lo sabías o no? Pues si no lo sabías, bueno, pues ahí ya tienes esta respuesta, nueva palabra para la alcancía de palabras, perro en mije. Oye, Mat, ¿y se diría igual perro que perra o hay una diferencia? Una diferencia por la de perro tiene, al último tiene O y la de perra al último tiene A. Ajá, pero en mije sería lo mismo, uk, para perro o perra, ¿verdad? No hay una diferencia, no hay que se diga diferente en mije. Ni modo que uca. Uca, ni modo que uca, efectivamente. Bien, Matt, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Y bueno, mandamos saludos, felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy o que va a cumplir años en estos días que no nos vamos a ver. Y yo sé de alguien que va a cumplir años en estos días que no nos vamos a ver. Alguien es que cumplen años el domingo, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Tú sabes de alguien? No. ¿Sabes qué día es el domingo? El domingo es 30. No. A ver si ahorita estamos... El sábado es 30. ¿Y el domingo es? 31. No, abril no trae 31, solo trae 30. ¿El 1 de mayo? Ajá. ¿Tú sabes quién cumple el 1 de mayo? Cayo. Ah, ¿sí? ¿Y nada más? Y... Ramsés. Ramsés. Y yo también. ¡Ay, tú también! Hay tres que pues, cumplen ese día. Pues vamos a mandarles vamos a darles unas felicitaciones. Le mandamos felicitaciones a Ramsés. Te damos un abrazo a ti, le damos un abrazo a Cayo, ¿no? Sí. ¿Sí? Y les ponemos esta que no son mañanitas, se llama El Cumpleaños. Y a ver qué va a pasar en ese cumpleaños. Es mi cumpleaños. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura y bueno, ya Matt y Daris nos daban su versión. Matt decía que unas pelotas, era como un juego de ensartar unas pelotas. Daris nos decía que cortar, ¿verdad? Estaban cortando algo o preparando algo. Pues bueno, son muchas versiones, la imaginación. Osauri, dinos qué es lo que estás haciendo, porque tenemos muchas versiones de tu... para hacer las... ¿cómo se llama? Las ollitas para cocer el frijol, para cocer el atole, platos, hacen comales también de arcilla, de barro. Ay, hasta hacen grandísimos. Sí, ¿verdad? Sí, pues es, lo utilizan y eso es parte de la tierra, ¿no? Oye, pues descubriste muchas cosas en este libro que leíste que se llama Hablemos de la Tierra, ¿no? La tierra, oh, buenísimo. Pues ya después nos estarás compartiendo qué descubres o qué hay en este libro que te vas a llevar de Aquí Estamos, de Oliver Jeffers, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Que pasen excelente fin de semana todas las niñas y los niños, que la pasen muy bien en su día, el 30, el sábado, que lo festejen rico. Que sea placentero para ustedes. Les vamos a dejar con la última canción que se llama Buscadores de Tesoros. Tesoro, ¿qué será un tesoro? ¿Qué puede ser un tesoro, Matt? ¿Qué te gustaría a ti que descubrir como tesoro? Por ejemplo, debajo de la tierra, por ejemplo... Tazas. ¿Una taza o una casa? Tazas, por ejemplo, dice mi papá, me contó una historia donde, ¿no ves antes que había guerra también? Ajá. Que unas personas se habían escondido, como él no lo sabía, se habían escondido por la guerra. Ajá. Y se escondieron en una cueva. Sí. Ahí mi papá encontró tazas, platos, todos rotos y hasta huesos. Ah. Porque no habían comido. Claro, eso puede ser un tesoro, ¿no? Pues mira, hay muchos tesoros y a veces hay tesoros que no valoramos, pero que son tesoros. Ya esta canción de Magdalena Fleitas también nos dirá qué puede ser un tesoro. ¿Qué sería otra cosa para ti de tesoro, Matt? Para ti, ¿qué podría ser un tesoro? Oro, para él oro, fíjate. Para mí, ¿sabes qué puede ser un tesoro? ¿Qué? La sonrisa de Mateo puede ser un tesoro. Porque a lo mejor estoy triste y cuando Matt sonríe, ya me pone feliz y entonces ya para mí es un tesoro. ¿Qué tal? Bueno, pues las dejamos con esta canción de Buscadores de Tesoro, Magdalena Fleitas, y verás que hay tesoros que son bien sencillitos, pero que nos pueden alegrar mucho el alma. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Adiós. Un tesoro es una piedra en el bolsillo, un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Una cáscara de nuez es un